Alba Ciudad 96.3 FM y la Fundación Museos Nacionales presentan Pincel Digital, tu recorrido semanal por los museos, las artes plásticas, nuevas tendencias y sus protagonistas. Yo vine al mundo a adorar a las mujeres, y de mujeres está rodeado mi destino. Aunque hay algunas que conmigo han sido crueles, otras en cambio me han llenado de cariño. Desde el momento en que mi madre a luz me diera y me arrullara cariñosa entre sus brazos, son las mujeres para mí la vida entera, parte importante de mis triunfos y fracasos. Es la mujer, divino ser que Dios al hombre concedió para alegrarle el corazón con su presencia. Y hasta la fecha no hay placer como el que brinda una mujer cuando se entrega sin medida ni reserva. Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer, yo me declaro dócilmente dominado. Y como dice la canción, no hay en el mundo ni un varón que por amor a una mujer no haya llorado. Es la mujer, claro ejemplar de los misterios. Jamás se sabe cuál será su trayectoria. Tienen la gracia de mandarnos al infierno, pero si quieren con su amor nos dan la gloria. Yo soy feliz con solo verlas de cerquita, pues todas tienen de mi mala medicina. Cualquier dolor, pena, coraje se me quita teniendo al frente una silueta femenina. Es la mujer, divino ser que Dios al hombre concedió para alegrarle el corazón con su presencia. Y hasta la fecha no hay placer como el que brinda una mujer cuando se entrega sin medida ni reserva. Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer, yo me declaro dócilmente dominado. Y como dice la canción, no hay en el mundo ni un varón que por amor a una mujer no haya llorado. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aguilante Carranza! ¡Otra! 4:00 p.m. Bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Escuchábamos a Luis Cordero, caramba Luis, un compañero de la Fundación Museos Nacionales, del Departamento de Seguridad, ¿no? Sí, porque sí. En el programa del día de hoy estaremos vibrando con puro talento, brillos particulares en distintas aristas del escenario, en el canto, en el baile, en la coreografía, y compartiendo conmigo el micrófono como locutores y potenciales periodistas. Vamos, muchachos. Jormi Coronado. Eliezer Fernández. J. Israel Tobar 19. Ah, no. ¿Acaso nos llamaste, Teresa? Los muchachos del Centro de Liderazgo Cultural. No. Bueno, fíjate esto, estaremos compartiendo este espacio contigo de la de parte de la Fundación de Museos Nacionales. En un recorrido por... Ya va, espérate. En un recorrido por todos estos lugares nacionales, museos, artes plásticas, nuevas tendencias, con sus protagonistas. Ya va, Eliezer, ¿qué te pasa? Un nombre es al diablo que se aparece. Ah, Yuwoki. Ah, no, no era así. No. No, vale. Eso lo dice él porque creo que dijiste, tú nos llamaste, si yo los llamé. Pero bueno, vamos a empezar con la parte formal. Vamos a ver quién de ustedes empieza presentando el programa de la parte formal. Llegamos a ustedes gracias a... El ministro de Educación, Ernesto. Ministro del Poder para Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Disculpen. Dirección de Comunicación a cargo de Gabriela Rodríguez. María Gabriela Rodríguez. Coordinación de Producciones en Alba Ciudad, Lisette Ramos. Productor asistente. Productor asistente. Carlos Castro, no sé. Ustedes siempre piensan. Y en los controles, nuestro amigo Jean-Pierre. Eso, vale. Primera vez que lo decimos bien. Definitivamente. Pero vamos a empezar. Siempre ustedes empiezan. Porque es que los muchachos, Jean-Pierre, ellos no les gusta leer. Y yo los entiendo porque a mí también me encanta improvisar. Que es como se hacen las cosas, hablando, conversando sabroso. Mira, mi corazón. Vamos a empezar, Jean-Pierre, con lo que es el noticiero de los museos, para que todos nuestros escuchas estén informados de los próximos acontecimientos que vienen en el acontecer museístico. Notimuseos. Comienzas tú, Israel. Buenas tardes a todos. Bueno, chicos, los invito al Museo de Arte Contemporáneo, que el día 26 de septiembre a las 11 a.m. habrá un evento de anime y cómics. El manga, también manga. Ah, ok, y manga. Que también, la manga, qué rica la manga. Te van a comerme una manga ahorita. Pero es que tú siempre con tu lío, que manga. Pónganse serios, Israel. Pónganse serios, mira, el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón. Entonces, explica de qué consiste la exposición. Pregúntame. Bueno, va a estar Popeye, La Pantera Rosa, Hulk, Pegaso, Meteoro de Pegaso, Avatar, entre otros. Y Naruto. Es una reinterpretación de todas estas, de todos estos cómics y de todas estas figuras de manga en esculturas, en acrílicos y en dibujos. ¿De quién es? De verdad que yo no me pierdo eso. Los artistas son Tomás Áñez, Jesús Jaime y José Parra. No, y te faltó también a Omarilis Ochoa. Ochoa. Pongan fundamento. Ahora viene nuestro queridísimo José, ¿no? No vale, yo. Eliezer, vale. Fíjense esta belleza. Yo no me la pierdo por nada del mundo. El Museo Nacional de Arquitectura, ubicado en la Avenida Bolívar, te invita este sábado 19 de octubre. Espérate. El próximo sábado. Bueno, estamos todavía en septiembre, mi corazón. El sábado 19 de octubre, a la segunda gran edición de la Feria Retruquera. Allí podrás conseguir productos artesanales de todo tipo, como la gastronomía, que mira, yo siempre voy por la comida, eso es de primera calidad. Siempre. Claro, meriendas, chocolates. ¿Chocolates? ¿Dónde? ¿Y si ahí me como la manga? No, engurtido. ¡Manga! Mira, tú vas a dieta. No hay manga. Entonces, son deliciosos, de verdad, soberanía en alimentaria. Así como todos los que apuntan al desarrollo endógeno. Ajá, bolsas, cinturones, franelas, muñequeras, entre otros. Además, hay música, danza y encuentros que no te puedes perder. La verdad, esto va a estar muy, pero muy bueno. ¿Verdad, Jormi? No, ya va, espérate. El lunes primero de octubre, ¿verdad? También tenemos otra exposición. A las 2 de la tarde en el Museo de... De arte contemporáneo, Armando Reverón. Está pegado. Eso nos gustó. Ya, muchachos, lo que pasa es que tenemos muchos museos en Venezuela y se me hace difícil acordarme de qué museo va a exponer a las 2 de la tarde. Está bien, yo. Pero bueno, Teresa, sigue tú dando la explicación mejor, que tú te la conoces mejor. Bueno, fíjate, el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, el MACAR, ubicado en Parque Central, le va a rendir tributo a nuestra emblemática Diego. La exposición se llama Incertidumbres Espaciales. ¡Wow! Me encanta. Va a haber acuarelas, instalaciones, esculturas, pinturas que van a permitir que el público explore en la manera en que Diego transformó el espacio y algo que ustedes saben muy bien, que es el movimiento. Wow. El movimiento, eso cuando lo tramos en la camioneta y frena, ¿verdad? No, Jormi, bueno, eso es un movimiento, pero no estamos hablando de ese movimiento, Jormi. Ponle seriedad al asunto. La clase de física, ¿sabes? Jota, sigue tú, porque lo voy a... El próximo mes de octubre, o escuchen bien, el próximo mes de octubre, octubre también será para que los venezolanos apreciemos lo que exhibe nuestro país en la Bienal de Venecia. Metáfora de tres ventanas, Venezuela, identidad en tiempo y espacio, y en todo aquello será posible en el Museo Alejandro Otero, ubicado en La Rinconada. Recordamos que esta propuesta gira en torno a tres ejes temáticos: la explotación petrolera, la migración y los aborígenes, y un tema transversal de la lucha contra el imperialismo. ¿Pero por qué tú le dices así, Eliezer? ¿Qué? ¿Pero qué pasa conmigo? Imperialista. Viviremos y venceremos, mi amigo. ¿Pero qué pasa, vale? Bueno, y si un día tengo que naufragar... Déjame hablar, Eliezer. Los artífices de esta propuesta son Gabriel López, Natalie Rocha, Ricardo García y Nelson Rangel. ¡Mami, estoy al aire! ¡Ah! Perfecto, pero ahora sí, Jean-Pierre, es momento de irnos a nuestro corte y luego regresar. Ahora sí. Ya va, Jean-Pierre, ya va, Jean-Pierre. No es momento del corte. Ah, no. Ya va, pero. Espérate, Jason, tú estás volando. Quizá, ¿por qué? Porque me dijiste que estabas al aire. ¡Ah! Bueno, por cosas como esta es que el champú trae instrucciones. Ustedes le están brindando un frescor grandísimo a nuestro museo. Fíjense que hay un programa que no lo hemos mencionado, pero sería bueno que invitar también a todos los usuarios, a los escuchas, a que visiten los museos para que disfruten de lo que es el programa del Artista del Mes, que se presenta en cada uno de los museos. Por ejemplo, Walker Ríos está en el Museo de Arte Contemporáneo y Misael Carpio está en el Museo Alejandro Otero. Así, bueno, en cada museo, cada mes le rinden tributo y la oportunidad a ese muchacho o a esa muchacha a que muestre su trabajo, dialogue, si se quiere, confronte su obra con la de consagrados como Soto, como Gego, qué sé yo. Y bueno, y como en el Pincel Digital y Fundación Museo Nacional les está brindando la oportunidad a ustedes que se desarrollen como locutores, como periodistas, que hagan y deshagan aquí y brinden esa frescura que es necesaria. Muchísimas gracias, Teresa. Pero ¿cómo haría el radioescucha que nos está prestando atención ahorita para saber qué día, qué hora, en qué museo puede encontrar al Artista del Mes? Bueno, fíjate, es una pregunta interesante, porque es bueno que siempre se metan en la página del Ministerio y en la página de la Fundación Museos Nacionales y nos sigan también por Twitter. Cada mes cambia el artista. Entonces es súper interesante lo que tú estás diciendo, porque en la página, bueno, si no saben colocar la dirección, colocan en Google Ministerio del Poder Popular para la Cultura o Fundación Museos Nacionales y sale. Pero mira, mi corazón, no hemos presentado a otra de las invitadas que tenemos acá. Exacto. Porque el programa trata del talento que hay en la Fundación Museos Nacionales y que abarca distintos tópicos, ¿no? Danza, música, teatro, artesanía. Pero aquí tenemos no solamente a nuestro queridísimo amigo que nos cantó las rancheras, que es Luis Cordero. Ajá. Lo que pasa es que yo te quiero también nombrar el segundo nombre, que creo que es Miguel, ¿no? No es Miguel. Y el nombre, el nombre artístico es Luis Cordero G. Ok, pero fíjate que también está con nosotros nuestra amiguísima Dos Santos. Mari Carmen Dos Santos. Mari Carmen, ella es de Recursos Humanos. Anteriormente dijimos que nuestro amigo Cordero era de seguridad. Ahora sí es momento de irnos al corte, o todavía no. Alejandro, yo ahorita estoy súper pendiente del tiempo, porque a veces no pasamos. Chico, lo que pasa es que nosotros no somos unos caballeros, no le hemos dado la bienvenida a la señorita. Entonces, ¿viste? Tienes razón, Jeremy. Hay que darle la bienvenida, ¿verdad? Porque si le dimos la bienvenida al señor Luis Cordero, también tenemos que darle la bienvenida. ¡Ya va! ¡Pero espérate! ¡Estoy hablando! Sí, no hemos dicho nada, Jeremy, cálmate. ¿Verdad? Ahora con ustedes, chan, chan, chan, chan. ¿Quién? Digan el nombre, pues. Con ustedes, Mari Carmen. Mari Carmen, tienes que presentarte, o sea, hablar de ti, porque háganle la preguntita. A ver, Mari Carmen, ¿cuánto tiempo llevas cantando merengue? Buenas, ante todo, buenas tardes. Buenas gracias tarde. A Teresa buenas por tardes. La invitación, gracias a mi buenas amiga ya. Francia Silveira, que es nuestra patrocinante de la Fundación Museos Nacionales. Gracias, gracias a todos estos chicos que hacen el programa más grato, más alegre, más jocoso. Y bueno, nada, yo canto desde que, no sé, creo que desde que nací, desde los 5 o 6 años, en el colegio, en el liceo fui la voz liceísta, en la universidad. Y bueno, nada, aparte de mi profesión, que soy especialista en el área de recursos humanos, también llevo a la par mi carrera de cantante, de género merengue, salsa. Y durante muchos años estuve en animaciones de fiestas, matrimonios, bodas, viajando en muchas partes de Venezuela. Vieron, wow, muchachos, vieron, muchachos, que el trabajo y el área también se pueden llevar de la mano. Sí, señor. Wow, me encanta. Cuéntenos cuáles han sido sus experiencias cantando, porque ajá, yo soy bailarín, pero yo no sé cantar, la verdad. ¿Es que tú bailas? Ah, no. Yo pensé que la metía al paro, pero bueno. Yo lo he visto cantando, bailando la cucaracha. Él no, Eliezer, discúlpame, pero Eliezer baila buenísimo. Ahí está, toma. Me vas a tener que enseñar a bailar. Eliezer, baila la cucaracha para que te veas. Ah, pie derecho, pie izquierdo, mano derecha, mano izquierda. Ahora, ya va, muchachos, ya va. Ahora sí. Habla, Maricaro. Muy bien, bueno. A ver, ya va, Maricaro. Una pregunta. Usted dice que usted anima fiestas y hace todas esas cosas. ¿Usted tiene algún número de contacto o algún...? Por supuesto, mi número telefónico es 0414-200-9322 y pueden localizar. 0414-900-9322. Anoten. Ya saben, la misma... ya le cuadramos el WhatsApp, no tienen por qué quejarse. La misma pregunta del señor Luis Cordero, que es soltero, ¿verdad? Y está buscando anda en búsqueda de chiquitita. Ese es otro programa. Esas son cosas del corazón. Llegamos a las 5 por si quieren visitar. Bueno, vale, estamos olvidando a nuestro. Tiene la casa sola. Vale, pero vamos a escuchar al señor Luis Cordero, que está en búsqueda de chiquitita. Kiko, está en búsqueda de contratación. Vamos a escuchar a Luis Cordero también para ver si tiene algunos contactos. Cállate. Sí, bueno, buenas tardes. Agradecido con la señora Teresa, con ustedes, con el grupo del Centro de Liderazgo Cultural por la invitación y esta gran oportunidad acá con la emisora. Y claro que sí, tenemos el contacto en las redes arroba Luis Cordero G1 en YouTube y Facebook y Luis Cordero G2 en Instagram. Es la variación del número porque ya está ocupado el otro número. G1, G2, G3, G10, G20. Pero es una G. Alguna G. Cuando lo venga, va a sacar G5. Entonces va a ser el señor Luis Cordero G5. Llévatela. G5 Plus. Caramba, eso que sí que vamos creciendo. Mire, bueno, señorita Mari Carmen. Ahora, pero vamos, antes de seguir, vamos a escuchar, porque ya escuchamos a Luis. Exacto. Pero vamos a escuchar a Mari Carmen. ¿Qué cosa nos vas a cantar? ¿Qué ahorita canción? Voy ¿qué tema? A hacer un merenguito suave, bien bueno, dedicado al amor. Es un tema muy reconocido por una cantante venezolana también. No es A Dormir Juntitos. Pero fíjese. A lo mejor la paraditos. Es el estilo. Yo dejé una pregunta al aire, que usted nos va a cantar y después quiero que me responda la pregunta, que es ¿cómo se siente usted al ser cantante? Pero primero cántenos porque yo quedé intrigado. Ah, ¿comiste a mucho trigo? Sí, algo así. Amor, dichosa fue mi vida al encontrarte. Amor, contigo no hay sonrisas que me falten. Por ti, amor, tienen sabor a miel todas las guerras hoy. Puedo encontrar mi paz así tan fácil. Soñar entre mil fieras sin temor. Amor, amor, dichosa fue mi vida al encontrarte. Amor, contigo no hay sonrisas que me falten. Por ti, amor, al fin pude entender lo tonto que sufrí. Te llevo las fronteras, desafío. Respiro más profundo y por primera vez logro hacerme llorar una alegría. ¡Venga! ¡Venga! cambió mi vida. Son otros días, amor. Cambió mi vida. Son otros días, no son como aquellos faltos de alegría. Cambió mi vida. Son otros días, yo gasto mis días en agonía. Cambió mi vida. Son otros días, amor. Son otros días, amor. Mira qué lindo. Amor por ti después de ti, amor, amor. Amor solo por ti. Amor por ti después de ti, amor, amor. Amor solo por ti. Cambió mi vida. Son otros días, amor, después de ti. Amor, amor solo por ti. Cambió mi vida. Son otros días. Yo gasto mis días en agonía. Cambió mi vida. Son otros días, amor. Ay, ay. Cambió mi vida. Son otros días, amor. Son otros días, amor. Mira qué lindo. Después de ti, amor, amor. Amor solo por ti. Amor por ti después de ti, amor, amor. Amor solo por ti. Ya regresamos con Pincel Digital. Arpa, cuatro y maracas, para celebrar 10 años de revolución cultural. Alba Ciudad, 96.3 FM. Y ahora, derecho a la lectura. Promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Fábula, el hombre y la hormiga. Autor, Esopo. Libro El Cardenalito, Lengua y Literatura de sexto grado, página 121. Se fue a pique un día un navío con todos sus pasajeros, y un hombre, testigo del naufragio, decía que no eran correctas las decisiones de los dioses, puesto que, por castigar un solo impío, había condenado también a muchos otros inocentes. Tenemos que ayudarnos unos a otros, los seres humanos somos así. Mientras seguía su discurso, sentado en un sitio plagado de hormigas, una de ellas lo mordió. Y entonces, para vengarse, las aplastó a todas. Se le apareció al momento el dios Hermes y golpeándole con su caduceo, le dijo: ¿Aceptarás ahora que nosotros juzgamos a los hombres del mismo modo que tú juzgas a las hormigas? Antes de juzgar el actuar ajeno, juzga primero el tuyo.

Que te vaya bien, pero no me pidas que te vuelva a ver. Si tú te vas de mí, no te voy a rogar, no te voy a rogar. Si tú te vas de mí, pero recuerda bien que yo siempre te amé, que yo siempre te amé. Recuérdalo muy bien, que te vas, que te vaya bien. Pero no me pidas que te vuelva a ver. Que te vas, que te vaya bien. Pero no me pidas que te vuelva a ver. Que te vas, que te vaya bien. Pero no me pidas que te vuelva a ver. Para mi casa. Vale, escuchamos a Luis Cordero. Había una pregunta al aire y era de Eliezer. Fíjese la pregunta al aire que les hice. ¿Cuál ha sido su experiencia cantando? Porque me dejaron con la intriga. Pero era para Maribel, 2 años. Fíjense. Carmen dos años. Mari Carmen. Claro. Yo quiero que Mari Carmen me conteste. Pero después de que finalice Mari Carmen, venga nuestro compañero Luis Cordero. Si me dejaste una pregunta al aire, decía que cómo me sentía yo cantando, ¿no? Exactamente. El simple hecho de ser bendecida, tener un talento que nos permita alegrarle la vida a las personas, un talento con el cual nosotros podamos hacer reír, hacer llorar, eso de verdad es como se, vuelvo a repetir, o sea, me siento bendecida y me siento muy feliz de estar en los lugares, animar, ver cómo la gente disfruta de la música, de mi canto. Y bueno, a través de la Fundación Museos Nacionales, pues allí, una vez que ingresé hace 4 años que tengo acá, la coordinadora de recursos humanos, Giovanna Contreras, pues supo que yo cantaba y fue ella quien dio la oportunidad que en los eventos que nosotros hacemos allí, en fiestas de navideña, Día de las Madres, del Padre, entonces cantáramos. Bueno, gracias, Giovanna. Gracias. Gracias, Giovanna, gracias. Muchísimas gracias. Y tú, Luis, Giovanna. Además que se adelantaron algo que les voy a preguntar un poquito adelante, pero tú, Luis. Sí, bueno, de verdad que es una experiencia genial poder transmitir emociones y ver cómo el público se identifica con las canciones y o sea, es algo indescriptible, pues, o sea, el disfrutar, el poder transmitir estos sentimientos, alegrías, tristezas, todo este tipo de cosas. Y bueno, a pesar de mi poca, o sea, tengo bastante tiempo cantando, pero como decir, a nivel profesional, que es apenas que estoy comenzando. Y bueno, sí, es un poco trabajoso, pero yo no lo veo como un trabajo, sino una distracción, no sé, algo para alegrar, para compartir con el público. Un hobby. Sí, un hobby demasiado alegre. Exacto, y fíjense muchacho, que lo interesante, y disculpa Jormi, lo interesante es que la Fundación Museos Nacionales, o sea, el vínculo que les ha dado a ustedes, como dices tú, que Giovanna te impulsó, la Fundación los ha impulsado, el mismo pincel digital impulsa el talento en vivo, porque Jean-Pierre, ¿cuántos programas tenemos? Tenemos muchísimos programas trayendo talento en vivo, han cantado música urbana, música criolla. Tenemos como 10 programas más o menos. Gracias a Pincel Digital. Exactamente. Exactamente. Llegamos a ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura. Eso no es todavía. Entonces. Mira, lo iba a creer. Lo iba a creer. Pero fíjate tú que Ernesto le da muchísimo apoyo. Bueno, todos los que están les dan muchísimo apoyo al talento en vivo. Entonces, la pregunta que yo les tenía preparada a ustedes era la siguiente: ¿cómo ha sido esa vinculación de las artes en el caso de ustedes cantando con la Fundación Museos Nacionales y tú que estás en particular, yo, Maribel, en Recursos Humanos, Mari Carmen, gracias, que yo siempre estoy despistada. Mari Carmen, ¿cómo ha sido? O sea, en la nómina, tú me imagino que debes manejar a varias personas que tienen talento, porque hay muchísima gente que tiene destreza, habilidad en la fundación, que son artesanos, que son pintores, escultores, que bailan. O sea, háblanos un poquito de eso. Vamos, tú también, si sabes algo. Sobrino. Bueno, Sabino. Sí, mi actividad específicamente es el pago de la nómina como tal, ¿no? Sí conozco uno que otro talento, que sí los hay, por supuesto. Tenemos en el Museo de Bellas Artes al señor Francisco Cedeño, que es excelente cantante de salsa. Lo descubrimos también en diciembre. Y bueno, en forma de lo que es la vinculación de mi área de recursos humanos con el área artística, ha sido también en Granada, pues, y ha sido, por ejemplo, en diciembre, bueno, tenemos los pagos, hay que sacar los pagos urgentes, pero también hay un evento, vamos a animarlo. Entonces eso va como que paralela a las dos actividades, además que el área de talento humano tiene que ver con eso mismo, con el potencial que tiene cada trabajador, y ese potencial no necesariamente tiene que ver con los estudios realizados, también la parte artística. Bueno, okay, muchachos, ya saben que si no apoyan a Mari Carmen no pasa la nómina. Entonces yo siento que dejo coño a Mari Carmen para que pase las nóminas. No, bueno, yo siendo Mari Carmen, yo paso las nóminas, pero todas a mi cuenta. Así es, de todos modos un equipo que maneja la nómina también. Y hay otras personas allí que también hay que darle las gracias a un gran equipo que cuenta la Fundación Museos Nacionales, lo cual los pagos siempre salen a tiempo. ¿Y cómo ha sido tu experiencia con otros compañeros, Luis? Oye, bueno, sí, tengo oportunidad de conocer a algunos. En el Museo de Bellas Artes también hay otro compañero de apellido Bustillo, no recuerdo ahorita su nombre. Saludado, pero también Bustillo. Es un buen salsero, toca y es percusionista, toca bastante bien. Y bueno, sí, hemos tenido oportunidad en la misma fundación, en eventos de la fundación, se nos ha permitido demostrar, amenizar pues los eventos, y ha sido demasiado agradable. Hemos tenido un apoyo pues allí. ¿Qué eventos recuerdan, por ejemplo? El de las Madres. El Día de las Madres, fue genial. El Día de las Madres, el Día del Padre, el Día del Abuelo, el Día del Sobrino. El Día del Gato. Sí. Ah, no, ese día no existe. Claro que sí, mi gato dice que sí. ¡Buah! Y el mío también. Chau, me hace falta Jota. ¿Sabes dónde se fue Jota? ¿Dónde está Jota? A brindar por la ausencia de Jota, que no le... Mire, ¿y qué piensan ustedes de esa multidisciplinaridad de artística en los museos? Oye, buenísimo. Pienso que eso debería trasladarse a nivel de todos, no solamente los museos, debería ser a nivel de todos los ministerios, todo lo que es la cultura, todos deberían integrar eso, porque cada quien tenemos un poquito de diferente artista. Está por dentro en diferentes áreas, pero siempre tenemos un poquito. Lo que hay es que indagar y encontrar ese talento que siempre está allí. Claro, sí, es la verdad, fíjense, porque hay gente que desde pequeño, o sea, no da a presenciar su talento, pero fíjense una cosa, todos tenemos un talento por dentro, así sea de que no lo vemos al principio, pero el punto es explotarlo, porque si lo explotamos, definitivamente vas a ser mucho mejor que esos que tienen un talento nato. Eliezer, no somos mineros. Explótenselo. Mira, tú te fijas, yo decía, pero ¿qué le pasa a Israel? Porque está así como apagadito y de repente se paró. Lo que pasa es que estaba con la mina, que cavar. No estamos con los sistemas. Miren, muchachos, ustedes saben que, bueno, yo no sé si tú lo conocerás, Mari Carmen, pero hay un colega tuyo, porque él también es de seguridad, él trabaja en el Museo Alejandro Otero. Él no tiene ninguna habilidad en particular de cantar, ni de teatro, ni nada. Pero él es maravilloso, él es casi como un crítico de arte. Él se sabe absolutamente todo. ¿Sabes cuál es el nombre de él, no? Bueno, él es chéverísimo. Él estuvo en el Museo de Arte Contemporáneo primero en seguridad y ahora está en el Museo Alejandro Otero. Y él dice, no, es que ese Lucian Freud tiene tal cosa y esto. Sabe muchísimo de verdad de arte. Sí, así hay varios compañeros así. Mari Carmen, ¿tienen conocimiento de... Mari Carmen, no lo vas a conocer y tú pasas las nóminas. Pues sí, no tendría que algo entre manos. No. Fíjate, yo creo que tenemos un tesoro enorme, invaluable en la Fundación de los Museos Nacionales, ¿verdad que sí? Con trabajadores con potenciales variados, o sea, de verdad que de todo un poquito. De todo un poco y como lo digo, pues es un talento que debe mantenerse, valorarse y darles esa oportunidad, así como lo están haciendo acá en esta emisora radial, que la cual nuevamente doy las gracias a Teresa por habernos invitado. Princesa y bueno, digital. Sí, y cuando ustedes están en esos eventos, les han preguntado sobre los museos, porque de alguna manera la gente se entera que ustedes son funcionarios de la Fundación Museos Nacionales. La gente tiene a veces muchas expectativas, a veces tiene clichés sobre los museos. ¿Ustedes tienen alguna anécdota que nos cuenten a todos? Sí, díganlo ustedes así, tipo locutor, hagan esa pregunta. Bueno, la pregunta a su manera del millón es... ¡Chon, chon, chon! 50-50. No, me gustan las cosas a medias. La del público. No. Aquí estamos nosotros solos. ¿Y si llamamos a la audiencia? No, tampoco, estamos solos. Tampoco, esto es una cabina chiquita. Diga la pregunta a usted porque a mí se me olvidó. Cuando ustedes se presentan, una anécdota. De alguna manera, las personas que los contratan, qué sé yo, saben que ustedes trabajan, son funcionarios de la Fundación Museos Nacionales. Entonces, ellos deben de tener alguna idea de lo que son los museos, alguna idea, algún cliché, no sé. Entonces, ¿Qué me pueden contar? Sí, exactamente. Bueno, particularmente, sí he estado en eventos donde de repente me dice, mira, ¿y a qué otra cosa te dedicas? Bueno, yo soy del área de recursos humanos y trabajo en la Fundación Museo. ¿De qué es eso? ¿El Museo de Bellas Artes? ¿El Museo de Ciencia? Yo les digo, no, bueno, está realmente donde está la Galería de Arte Nacional, pero la Fundación Museo es una fundación que fue creada para manejar una serie de museos que se encuentran acá en Caracas, no solamente en Caracas. Tenemos el Museo de Coro, Museo de Barquisimeto, Museo de Valencia, el Museo de los Llanos, y entonces les explico de algunas exposiciones, por ejemplo en la Galería Arte Nacional, que siempre está las exposiciones de Armando Reverón, una que otra cosa. Pues entonces la gente se entusiasma, incluso han ido a visitar al museo, pues, y no sabía de verdad que la galería tiene exposiciones tan interesantes, pues. De hecho se quedan y preguntan, no sabía que en el museo se podía hacer tal cosa, no sabía que en el museo, además de solamente, porque muchos piensan que un museo es solamente ir a mirar la obra y ya, y quedarse viendo la obra y no es. Claro, sí, mucha actividad. Sí, es verdad, yo tuve una experiencia con que eso. Que hay desconocimiento, o sea, es importante, y ustedes son hasta cierto punto multiplicadores, ¿no? Hay demasiada actividad en los museos. Sí, fíjense, en mi compañero Jormi y yo tuvimos una experiencia con eso cuando trabajamos con los planes vacacionales. Ah, sí. ¿De acuerdo? Sí, una anécdota, ¿verdad? Era que estábamos en el Museo de Arquitectura y yo no sabía que al lado quedaba el Cruz 10. Y yo no sabía qué era el Cruz 10 hasta que tuvimos una pequeña visita, vimos la cámara de cromosaturación. De cromosaturación, algo espectacular. Tienen que ir al Museo Cruz 10 a visitar. Tomaron su selfie. ¡Oh, Dios! Vamos a ver, tú que eres artista. Se lo pueden conseguir en nuestras redes. Arroba CLCMOB pequeña. Fíjense, otra de nuestras anécdotas así muy locas, que la verdad yo no sabía. Una vez fuimos al museo, el Museo de Ciencia, y justamente al lado hay como una microplacita que es del mismo museo. Ah, sí. Y ahí había, nosotros pasamos súper normal, y ahí había muchas personas exponiendo sobre cosas científicas, que el movimiento del agua, los animales, la presión del aire, cosas con burbujas, era súper genial. Yo no sabía que una burbuja era tan divertida. Yo tenía la anécdota que era tú no soplabas, lo vas a ver, y te encanta bajo el mar. Pero es que fíjense, cuando uno es chiquito le encantan las burbujas, pero ya cuando uno crece, ¿qué burbuja? ¿Cuál burbuja es esa? La chica superpoderosa. La hermana de Bellota. No, muchachos. Y las burbujas de Juan Luis Guerra. Espera, que viene a hablar el bombón. ¿Cuál bombón? ¿Qué bombón? Te puedes ir por donde viniste. Gracias, Jota. Bueno, sigue contando la luz de ciencia que nos queda poco tiempo. Ah, bueno, y fíjense, yo no, ni pelotas con las burbujas porque no me gustaban. Pero bueno, después vino la señora y sopló una burbuja y vimos como simplemente con un guante la podíamos hacer rebotar otra vez. Fue súper divertido, la verdad. Eso es gracias a la fricción. Pero fíjense cómo ustedes en los museos se pueden enterar de muchas cosas, hasta de las burbujas. Una anécdota de Mari Carmen y el señor Luis que le haya sucedido en el trabajo cuando entraron la primera vez a trabajar con los museos nacionales. Rapidito, y es una conclusión porque estamos al 4:47 de la tarde y ya nos toca despedirnos antes de que ya nos regañen. No, dejemos eso al aire. Rapidito, Luis. Rapidito, Mari Carmen. Una anécdota, oye. Bueno, nada, como todos, no sabía, no tenía conocimiento de los museos, y de hecho yo comencé en la fundación como chofer, no era de seguridad, comencé como chofer, y como no tenía conocimiento de los museos, no sabía ni siquiera dónde quedaban, y de hecho yo le manejaba al presidente, y él llegó, me dijo, llévame para tal sitio, y bueno, duramos como medio día buscando el museo que quedaba al lado, como le pasó acá al amigo que el Crudier quedaba al lado de... Sí, igual a mí, me llaman, mira, yo envié el currículum y me dicen, me llamó del área de reclutamiento y selección Magdalena Moreno, le mando un saludo, me dice saludos, que... Magdalena, saludos, y me dice, bueno, Magdalena, tienes una entrevista mañana, Magdalena, primera hora, Magdalena. Es en la Galería de Arte Nacional, y eso, ¿con qué se come? ¿Dónde queda eso? De verdad que no, ni siquiera sabía que existía la Galería de Arte Nacional, y bueno, allí fue que entonces me dieron la dirección, y me acerqué, me hablaron de cómo era la Fundación Museos Nacionales, porque una vez que tú ingresas allí, se da una charla, un poco para que la gente sepa dónde está ingresando y de a qué se refiere, cuál es la misión, cuál es la visión de la Fundación sí. Museos Nacionales. Okay. Y fíjate que yo no conocía los museos y ya yo trabajaba en cultura, yo trabajaba en el Ministerio de Cultura desde el 2008. ¿En qué parte 2008. Trabajas? En el área de seguridad, pero en el Ministerio de Cultura como tal. Ah, propiamente en el Ministerio. En el Ministerio como tal, si no trabajaba en la Fundación. Ok, Teresa, creo que tenemos que irnos al corte. No, al corte no, tenemos que despedir, creo, ¿no? Chofer. Entonces, pero antes de despedir, yo quiero que ustedes, porque ustedes me dijeron que, y le iban a recordar al público que en octubre viene la Feria Retruquera. Ah, claro, fíjense. Pero eso lo vamos a dejar para nuestro siguiente programa. Si quieren saber la fecha exacta de la Feria Retruquera, véanos el siguiente lunes. Escúchenos el siguiente lunes. Claro que sí, mira, tú cierras los ojos y te imaginas todo lo que estamos haciendo. Así nos ves. Bueno, eso sí es verdad. Ah, ¿vieron que me la lucí? Hay imaginación. Pero fíjense, JJ no está aquí porque... Bueno, JJ van a leer conmigo la despedida. Okay, o se la saben de memoria. No vale. Nos vamos. Pincel Digital llegó a ustedes gracias a... Ministro de Poder Popular, Ernesto Villegas. Para la cultura. Ajá. Dirección de Gestión de Comunicaciones, María Gabriela Rodríguez. Coordinación de Producción de Alba Ciudad, Lisbeth Ramos. Perfecto. El productor asistente es nuestro queridísimo Carlos Castro. A ver quién dice así rimbombante, quién nos acompaña en los controles. Jota se fue. Dale. Ta ta ta tan. En los controles tenemos a Jean-Pierre. El apellido Jean-Pierre Ramírez. Vamos a hacerlo mejor. Frente al micrófono, el día de hoy estuvimos, ¿quién les habla? Teresa Aquiles y nuestros queridísimos amigos de CLC Mood. ¡Jormi Coronado! Israel Tobar 19 en todas las redes. Ya pues. Eliezer Fernández, Alejandro EFB y Alejandro FB en Facebook. J Piso Art 14 en Instagram y José González en Facebook. Y juntos somos CLC MU. Recuerden entonces el próximo lunes escucharnos en nuestro recorrido por los museos, las artes plásticas, nuevas tendencias y sus protagonistas. ¿Nos vamos con quién? Con Mari Carmen. Con Mari Carmen. Dos años. Y los dejamos con Mari Carmen. ¡2 años! Hoy no me embarques porque quiero verte hoy. Espero ese momento en que escuche tu voz. Y cuando al fin estemos juntos los dos, ¿qué importa qué dirán tu padre y tu mamá? Aquí solo importa nuestro amor. Te quiero, amor prohibido, murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido, nos dice todo el mundo. El dinero no importa en ti y en mí, ni en el corazón. Oh, baby.